Por otro lado, está la rueda del despojo. Por otro lado, está la rueda del desprecio. Y finalmente, la cuarta rueda es la de la represión. En este país, cuando nosotros estamos en contra de los grandes ricos que se hacen millonarios a costa del hambre de nuestro pueblo, luego sus compinches, luego sus criados, los empiezan a defender. Y es el caso de Alberto, y es el caso de muchos presos políticos en este país, que por levantar la voz en contra de estas injusticias, que por levantar la voz en contra de esta podredumbre que existe tanto en el gobierno como en los grandes ricos de este país, son encarcelados y no son juzgados como habitualmente debería de hacerse de acuerdo a la Carta Magna. Para nada. Estos individuos, estos luchadores sociales, estos que verdaderamente aman a México, son sometidos por estos esbirrios, por esos lacayos del capitalismo, por esos criados del capitalismo, y como perros lo único que hacen es morder, lo único que hacen es reprimir. Como recientemente sucedió en Juárez, que salieron las hordas policíacas, por órdenes seguramente, porque los de abajo no le piensan. Solamente hacen lo que los mandan sus jefes. Y en eso está justamente su bestialidad, y que no piensan. Entonces, ¿qué hacen? Llegan y reprimen, defendiendo al gran capital, al gran rico, al gran poderoso. Llegan y golpean sin miramientos. Y la cosa no queda ahí. Esta represión del capitalismo sigue gestándose en otros ámbitos. Vean, por ejemplo, qué interés tiene este policía que está aquí con cámara. Por un lado, está la rueda de la explotación. Por otro lado, está la rueda del despojo. Por otro lado, está la rueda del desprecio. Y finalmente, la cuarta rueda es la de la represión. En este país, cuando nosotros estamos en contra de los grandes ricos que se hacen millonarios a costa del hambre de nuestro pueblo, luego sus compinches, luego sus criados los empiezan a defender. Y es el caso de Alberto, y es el caso de muchos presos políticos en este país, que por levantar la voz en contra de estas injusticias, que por levantar la voz en contra de esta podredumbre que existe tanto en el gobierno como en los grandes ricos de este país, son encarcelados y no son juzgados como habitualmente debería de hacerse de acuerdo a la Carta Magna. Para nada. Estos individuos, estos luchadores sociales, estos que verdaderamente aman a México, son sometidos por estos esbirrios, por estos lacayos del capitalismo, por estos criados del capitalismo, que como perros lo único que hacen es morder, lo único que hacen es reprimir. Como recientemente sucedió en Juárez, que salieron las hordas policíacas, por órdenes seguramente, porque los de abajo no le piensan. Solamente hacen lo que les mandan sus jefes. Y en eso está justamente su bestialidad, en que no piensan. ¿Y entonces qué hacen? Llegan y reprimen, defendiendo al gran capital, al gran rico, al gran poderoso. Llegan y golpean sin miramientos. Y la cosa no queda ahí. Esta represión del capitalismo sigue gestándose en otros ámbitos. Vean, por ejemplo, qué interés tienen este policía que está aquí con cámara de estarnos tomando una foto a cada uno de nosotros. Ya me quiere volver artista, ya lleva como 5 fotos que me ha tomado en gran close-up. Sí, eso se llama represión. El señor no está no está dándose cuenta que estamos ejerciendo un derecho constitucional. El Señor no se da cuenta que tenemos ese derecho en la Constitución. Y sin pedirnos permiso viene, sin identificarse viene y toma fotografías, como lo han hecho otras personas que están aquí. Él no, su prepotencia no se lo permite. Él lo hace porque así está acostumbrado a que le ordenen y va y lo hace, aunque estén violando nuestros derechos, porque así es lo que pasa con nuestros compañeros presos. Los están violando, les están adjudicando delitos que ellos no cometieron. Entonces, por eso estamos aquí hoy nosotros, estos colectivos, denunciando esta corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso estamos en otros lugares, en este momento, en otros países, en otras partes de México, manifestándonos justamente en contra de estas políticas corruptas. Por eso lo estamos haciendo así. Y hoy exigimos a las autoridades que no nada más salgan y se den baños de que a ver cómo está la situación, no, sino que actúen, que verdaderamente actúen, que verdaderamente resuelvan esta situación. Pero por supuesto, es más grande el poder económico que el nuestro. Por supuesto, ellos, como son lacayos del capital, pues por ahí está más que nada su solución. Hacia ese lugar van, con las ganas de acabar con la protesta social que hoy en México está generalizada. Hoy en México el mexicano está dándose cuenta que las autoridades para lo único que sirven es para hacer la injusticia. Ustedes ven cómo se matan actualmente a muchos líderes sociales en toda la República Mexicana, simplemente por defender los intereses del gran capital. De que si el gran capital quiere poner una mina, pues entonces le dan la mina, pero le quitan a la gente también a base de chingadazos. Eso es la justicia aquí en México. Así es como se las gesta. Por eso nosotros hoy preguntamos dónde está Alberto Patistán. Contesten, sean democráticos mínimamente, ¿en dónde lo tienen? Esa es la cuestión. Y lo denunciamos perfectamente bien, con pelos y señales, y les dijimos que exigimos su libertad inmediata. Eso es para lo que estamos aquí, para eso, para exigir esa libertad del compañero que no ha cometido ningún delito. Estamos en otros lugares, en este momento, en otros países, en otras partes de México, manifestándonos justamente en contra de estas políticas corruptas. Por eso lo estamos haciendo aquí. Y hoy exigimos a las autoridades que no nada más salgan y se den baños de que a ver cómo está la situación, no, sino que actúen, que verdaderamente actúen, que verdaderamente resuelvan esta situación. Es más grande el poder económico que el nuestro. Por supuesto, ellos, como son lacayos del capital, pues por ahí está más que nada su solución hacia este lugar, más con las ganas de acabar con la protesta social que hoy en México está generalizada. Hoy en México mexicano está dándose cuenta que las autoridades para lo único que sirven es para hacer la injusticia. Pueden ver cómo se matan actualmente a muchos líderes sociales en toda la República Mexicana, simplemente por defender los intereses del gran capital. Es que si el gran capital quiere poner una mina, pues entonces le dan la mina, pero le quitan a la gente también a base de chicharazos. Eso es la justicia aquí en México. Así es como se las gusta. Por eso nosotros hoy preguntamos dónde está Alberto Pakistán. Contesten. Sin democrático ni violento. ¿En dónde lo tienen? Esa es la cuestión. Y lo denunciamos perfectamente bien, con pelos y señales, que le decimos que exigimos su libertad inmediata. Eso.